house and walk with me. I do one, diddy, daddy, one, two, three. Oh, give me some. Hey, give me some. Give me some. Oh, give me some. No, I have to have it. Give me some. I know that you want to do what's right. Just come on and love me all night. Cornbread nice and yellow, so I want you to be my fella. Stone insane. Like fried chicken, you know it's true, but there's no sweeter meat in the world than you. I want someday to be your wife, so you can thrill me the rest of your life. So stop stalling, finish your drink, and let's get ballin'. Sigue sí, se confidencias en la madrugada, Nina Simone, Give Me Some. Y ahora viene Mike Stern y Richard Bona y este If Only. Un poquito de smooth jazz para disfrutar la noche. Si no mungi menon kweri na yo me pan pila longe yo pila na titi na na kiki ton mi ya me ya opio jimbale si li pon. Thank you. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Seguimos a continuación con el vibrafonista Milt Jackson, componente del Modern Jazz Quartet, o Milt Jackson Quartet, como se llamaba al principio. Vamos a escuchar una bossa nova, se llama The O.O. Bossa Nova. Another dime. Quick. de O.O. Bossa Nova, Bill Jackson y ahora viene el trompetista Gary Mulligan y este My Funny Valentine. Seguimos recordando un poquito de Valentín. Vámonos con un tema futurista, pero grande, de un trompetista como es Gerard Alberti, este Beyond. We'll be right back. más allá, Beyond, un tema futurista. Y ahora escuchamos este tributo a Lower George, interpretado por Phil Perry, Mary Clayton y Ricky Lawson, este Spanish Moon. Luna española, luna española de esta noche. Phil Perry, Mary Clayton, Rick Lawson, Spanish Moon. Seguimos con Pat Vicini, este guitarrista clásico del jazz, este Last Train Home. ¶¶ Hace poco ha sido los premios, bueno, la NBA ha hecho su All-Star y recordamos a un ex baloncestista que falleció hace unos años, Wyman Tisdale, que también se convirtió en músico de jazz, Amazing Grace. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Viajamos ahora a Italia con Mario Biondi. Mario Biondi, este es The High Five Quintet, y este No Mercy For Me. down. Rain, come down. Tears fall down from my eyes and drip all around. Oh, love, love is just unforgive. I miss my love so bad that I can't believe. Sky above doesn't make no sense without my love. No mercy for me. You've broken my heart and dignity. You walked out my door with no sorrow, leaving me alone as can be. No mercy for me. You've broken my heart, why can't you see? With reason to leave, no mercy for me. Forgive. I miss my love so bad that I can't believe. Sky above doesn't make no sense without my love. No mercy for me. You've broken my heart and dignity. You walked out my door with no sorrow, leaving me alone as can be. No mercy for me. You've broken my heart, why can't you see? What reason to leave? No mercy for me. No mercy for me. You've broken my heart and dignity. You walked out my door with no sorrow, alone as can be. No mercy for me. You've broken my heart, why can't you see? What reason to leave? No mercy for me. El disco Handful of Soul 2006, No Mercy for Me, Mary Biondi, High Five, King Tet y este Handful of Soul. Seguimos ahora con 4Play, ese supergrupo, esa superbanda con Phil Collins en la voz y este Why Can't It Wait Till the Morning? ¿Por qué no puedo esperar hasta la mañana? till next time. Cause that time may never come. Stay here with your arms around me, cause you're going nowhere without me. So close your eyes, I'll make it, ooh, so nice for you. I'll make it nice for you. ¿Por qué no podemos esperar hasta la mañana? Porque estamos en la madrugada y estamos disfrutando de buena música. 4Play, aquí tenemos a Bob James, a Harvey Mason, a Nathan East. Ahora actualmente está Chuck Loeb, antes estaba Lee Ritenour. Ahora con las vocales de Phil Collins, este Why Can't It Wait Till The Morning. Y seguimos con el trompetista Maynard Ferguson y este Invitation. We'll be right back. Maynard Ferguson Invitation, y finalizamos con un tema cortito pero divertido, Blue Comedy, de Gary Barton. Gary Barton, finalizamos Confidencias en la Madrugada y volvemos mañana en RFC Radio, donde la buena música nos termina las 24 horas del día.